get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Muy buenas noches. Aquí estamos intentando el capítulo 3 de esta saga del salvajismo. ¿Cómo estás, señorita? Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, y acá tenemos al invitado salvaje, el chino Wisman. Muy poco salvaje el salvaje. Nah, eso es lo que pensás vos. Lo que pasa es que vas a ver, después que acabemos con vos esta noche, entre Laura y yo vas a estar totalmente convencido que sos un salvaje. Si no, estarías aquí. Es así de simple. Saberemos. Tenés una idea errónea de lo que es el salvajismo. Pero qué bueno que tenemos acá al chino, porque el chino es una de las personas que tuvieron que ver con que se dé esta magia, ¿no?, de hacer el programa acá desde mi casa, de la chacra Los Salvajes. Una persona clave que en su momento puso ahí la palanca para que se diera, así que te agradezco, chino. Y bueno, no sé si ahora estoy con miedo, pero bueno. ¿Con miedo de qué? A ver. De todo. Bueno, no, iba a decir algo que... Sáquese el miedo, vamos. Sí, de alguna manera sentí como que el último programa se perdió un poco la magia, ¿no? Yo lo sentí así. Como que, en cierta manera, fue mejor, o sea, los conceptos bien llevados, todo prolijito, o sea, académicamente todo bien, pero yo sentí como que le faltó la magia del primero. ¿Usted qué piensa? ¿Estoy equivocado? No, no, estoy totalmente de acuerdo en eso. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, hasta ahí venimos bien. Claro, y yo pienso que, bueno, yo tengo un grave defecto, que es hablar de la magia, ¿no? Y como todos saben, las cuatro virtudes del mago son saber, poder, osar y callar. Y el consejo es eso, que hay que callar, ¿no? No hay que hablar de la magia, porque cuando uno habla, desaparece, supuestamente. Pero, no sé, yo no puedo evitarlo. O sea, que yo me hago cargo que faltó magia porque yo hablé de la misma. Y hoy estamos hablando, pero de alguna manera hoy vamos a zafar, me parece. Igual yo le iba a decir esto. Sí. Yo no coincido tanto con que la magia desaparece, ¿vio? Yo no dije que desaparece en ningún lugar. No, si uno habla, la magia desaparece, esconde. Ah, bueno, sí, sí. Yo creo que la magia está siempre. Sí, sí. No, por eso, ciertos ojos la ven, o sea, hay que verla. Hay que verla. Simplemente. Sí, sí, eso estamos. Y a veces es verdad que las palabras empastan un poco. Sí. Sí, sí, es cierto. Che, bueno, chino, te quería decir que la cosa va a ser así. Recién en el bloque 3 o 4 te vamos a apretar el botón de invitado a salvaje. Entonces vos sabés qué hacer, porque no puedes hacer otra cosa que el botón que siempre funciona. Pero mientras tanto, sentite como si estuvieras en el pupo. O sea, cuando quieras acotar, meterte, contar esto. Así que, dale, hacé lo mismo. Bueno, así que, bueno. Bueno, y vamos ahora con quien auspicia este programa. Monteviejo, artesanías de Argentina y América, cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa, camperas. Abrazados bajo el manto del salvajismo, nos hacemos uno con la naturaleza. Somos naturaleza viviente al pie del Pitriquitrón. La frescura del aire nos envuelve y embriaga. Y en la majestuosidad del silencio nos encontramos con nuestro ser interior. Nuestros pies sienten... Nuestros pies sienten la vibración más profunda de la Madre Tierra. Vamos camino abajo, el pueblo nos llama. Allí también se siente el encanto y un monte se abre a nuestro paso. Monteviejo, un lugar para encontrarse con las fibras más puras de nuestra Pachamama. Monteviejo, un lugar para visitar, conocer y descubrir las pequeñas y grandes obras que las manos de los artesanos pueden crear cuando sienten correr por sus venas la savia de la naturaleza salvaje. Monteviejo, San Martín y V, teléfono 491-735. Bueno, vamos con un tema para abrir ahora todo. Este es uno de mis favoritos franceses, Jean-Luc Ponty, y este tema se llama Mirage, que quiere decir espejismo. Thank you. Para todos los que estén deseosos por llamar, ya pueden llamar al 455-800 o 455-999. Pueden enviar también mensajes de texto al 15-622-153 o un mail al correo electrónico a salvajesgoga@yahoo.com. Bueno, una cosa que ahí me quedó picando el último programa es que... ¿Cómo le quedó picando el último programa? Me quedó picando, ¿no? Mucho. ¿Cómo le quedó? Ahí dando vueltas. Bueno, lanzamos esto del posible festival de salvajismo. Nadie, pero nadie, absolutamente nadie, ni nosotros, ni usted, ni yo, hizo un comentario. Es como serio? Que, ah, sí. Qué buena largo se tiró un pedo, ¿viste? Qué ya buena está. Idea. Su sinceridad me traspasa. Sí, quedó ahí. Pero bueno, quizás alguien ahora se anime. Sí, habíamos dicho que queríamos, llevar con el programa poco a poco hacia una expresión, ¿no? Entonces hemos programado un festival de salvajismo para Carnaval del 2012, o sea, en marzo. De paso aprovechar que ya la temporada alta ya pasó en Bolsón y hay un periodo medio vacío entre febrero y Semana Santa, que estaría bueno llenarlo con el Festival de Salvajismo. Y habría expresiones de todo tipo, no solamente artísticas, pero cualquier persona que tenga una forma de expresar el salvajismo, que lo plasme. Y bueno, y pensamos, qué sé yo, tal vez abrir el festival oficialmente el 21 de septiembre, qué mejor día, ¿no?, para primavera, pero... Sí. Vamos a necesitar ayuda a nivel así grosso, ¿no?, para hacerlo. Y no se me ha ocurrido, puede ser bastante interesante. Bueno, pero quizás prenda todavía, ¿no? Sí, no, sí. No sé. Bueno, necesitamos un director, como así, en su momento yo fui director de Artemil, pero ya el cuerpo no me da para una cosa así, pero un director o directora, alguien que se haga cargo y se ponga la bandera y hacer todo lo que hay que hacer, porque hay que desarrollar todos los contactos y este... Pero no lo presente así, porque si usted lo presenta así, nadie va a querer. No, bueno, pero necesitamos, digo que... un director que, claro, sí, sí, que va a ser famoso con, esta, claro, con este evento. Claro, después esto va a quedar hecho para, claro, toda la vida. Sí, sí, porque si no, ¿quién va a querer? ¿Quién fue el primero, el que estuvo en el... El primer salvaje, conocido. El primer salvaje director, sí, que ofició ahí en el Bolsón. Un manifiesto, no sé, salvaje hay que generar, sí, para este evento. ¿Qué te parece a vos, Chino, la idea esa? Me parece bien, me parece que puede dar. Hay que encontrar, ¿no?, el marco, hay que encontrar las disciplinas, sobre todo. ¿Cómo? Porque el salvajismo da para todo. Sí, sí, por eso, pero no hay límites. Y cada uno que tiene una propuesta salvaje la mandarían y después habría una especie de prejurado, calculo, para que podíamos, sí, ser nosotros del programa y una persona más que sea así. Y, o sea, un jurado que no está en su sano juicio. Claro, uno que decida si cumple con las pautas de salvajismo, entonces entra, y después todos los que entraron van a ser expuestos de alguna manera durante el festival de salvajismo. Igual se me genera una especie de contradicción entre el salvajismo como que no lo termino de entender al salvajismo, sí, como tampoco termino de entender la ternura, pero cómo se... Me diría cuál sería la mensura del salvajismo. Dejaría de ser un no hay salvajismo mensura. Si es claro, pero si estás siendo salvaje para quién es más salvaje, ya sí es cierto. Eso es, sí, exactamente. Bueno, no, eso es una contradicción interesante, sí, la que plantea. Es totalmente 100% la razón ahí, porque, pero bueno, no sé cómo evitar caer en ese, o sea, no sé, digamos que cualquier cosa que se acerque la mandamos para adentro, después que el público decida, viste, que todos miren. Pero y después, no sé, elegir las no sé, un número, un 6 o 7, que son las que más pegaron al público, no sé, las que movieron a la gente, no que sean las mejores, pero las que con salvajismo, wow, le dieron a alguien, viste, como que... Y, no sé, se me ocurrió algo así, no sé. También eso puede ser medio en contra del espíritu, ¿no? Pero es interesante, aunque sea que la gente se anime. Que... Bueno, pero vayámoslo así, dejando macerar y a ver qué se puede hacer, ¿no? De programa a programa, vamos a ir creciendo con esa propuesta, esperemos. ¿Conocen a Raúl Ruiz? No. ¿No? Sí. Un director de cine chileno exiliado en Francia hace años, hace años, años. Bueno, yo lo descubrí gracias a Bruno. Él trajo acá unas películas que pasó en parte en pantallas aquí en Alas. Y yo ahora he visto 7 u 8 películas de él. Y les aseguro que es el más grande director jamás reconocido. El tipo está a la altura de Kurosawa y Fellini. Es un grosso. Es impresionante. Y bueno, estoy... Poco a poco, la última película que vi de él fue Las Tres Coronas del Marinero. Es como... Él hacía más unas cosas parecidas al estilo David Lynch, de lo loca que eran hace 30 años, ¿viste? 20 años. Pero un estilo diferente al de Lynch. Es muy así, muy... No son películas comerciales, ¿no? son para un público que se banque, que le desafíen el intelecto. No sé si para así, pero son muy muy buenas. Bueno, y yo quería ir al próximo bloque con esta. Ah, bueno, que vos eres un músico que usted trajo, ¿no? Que, como diría el maestro Raúl Ruiz, nuestro deber es en encontrar el nivel propicio o apropiado del delirio, ¿no? Qué lindo. Que a veces me cuesta eso, encontrar el nivel aceptable, digamos. También ahí otra contradicción entramos, ¿no? Claro, sí. Nivel aceptable de delirio. No, pero es como una manera de... Pero interesante, aceptable en el sentido que es potable, no aceptable que lo rechazás, pero como que... Como digamos que si vos te delirás así a full, hay un punto que ya es cualquiera y es como que el auto que se derrapa y pega contra la pared. Ajá. O sea que hay que llegar a la máxima velocidad en la curva y tal vez... frotar un poco, cargar chispas, pero no hacerse mierda, ¿no? Entonces, de eso estoy hablando. Un delirio enraizado, digamos. Una cosa así. Hablamos con Ezequiel antes el caos organizado, ¿no? Sí. Sí. No sé. Bien. Bueno, ¿quiere presentar este músico? Yo presento a este músico, sí, porque me encanta. Se llama Mancio Prada y, bueno, lo conocí en un viaje. Y El mundo que yo no viva se llama el poema que va a musicalizar. Y en realidad lo que yo quiero decir es que, bueno, a mí me gusta porque es el mundo en el que yo vivo también, no en el que yo no vivo, en el que vivo permanentemente, y que es el mundo para mí. Hay muchos posibles mundos. Y para mí representa un poco lo salvaje, este mundo que él plantea. Qué bueno. Vamos con el tema. El mundo que yo no viva, lo pensé como cosa extraña. Como arca de maravilla, allí sonará la lluvia junto al fuego en las noches frías, tendrá agosto en el río barca. Y tú la gentil sonrisa brillará en el papel que siembro. La negra flor de la tinta, ay de mi vida. ¿Será posible que vengan los amigos y que era vida? Era un hombre y te quiso mucho, y mucho llorando días. Es el mundo que no conozco, Atlántida sumergida, ay de mi vida. Allí las palmeras echan esmeraldas, allí las crías del delfín esmeraldas hacen. Allí no hay noche ni día cuando ordeñan a los rebaños. De púrpura el mar se agría, ay mi vida. Más limpio que agua de oro es el mundo que yo no vivo. No hay naves de arar espumas ni arado para las viñas. El gran árbol le da su fruto al que el nombre del fruto diga. Ay, ese mundo no es el mío, es el tuyo, el que en tus pupilas hundido está desde siempre y no lo alcanza mi vista. A ese mundo quisiera entrar antes que suene la Amancio Prada. ¿Tendrá algo que ver con la famosa la marca Prada de ropa? La que usa el diablo. Claro, sí. The Devil Wore Prada, ¿no? Hmm. Bueno, el bloque anterior me olvidé de saludar a gente que mandó mensajes en el último programa que no pudimos catalogar a tiempo. Digo, en Cobodoro siguen siendo cada vez más. Judith y Tere también estaban escuchando junto con todos los demás. Y hoy seguramente, bueno, va a estar Mariana, que ya mandó, que va a estar escuchando. Nora de Santa Fe. Gabo de Nueva York. Intentándose de memoria, pero bueno. Rocío mandó un mensaje diciendo que cuando la lluvia cese y las patas le aguanten, andará por aquí salvajeando. Qué bueno, sí, la estamos esperando. Y te quiere mucho, amigo, dice. Desde el primer programa estuvo amagando, ya un día se va a dar. Rocío, bueno, una que también participó en el programa Estamos Todos Locos. Es más, me fui de vacaciones por un tiempo y la dejé a ella y otra chica más. Y en un momento Sole hizo un programa. Yo me enteré hace poco de eso. Yo no me había enterado que Sole había estado en el programa. Muy bien. Cuando me fui, un día le pregunté a Sole si había escuchado el programa. Y dije, sí, por supuesto. No solo que lo escuché, sino que participé de él. Yo no tenía... No me dijeron las chicas que había pasado eso. Pero bueno. Bueno, nos vamos preparando para ir llevándolo acá al invitado. Muy bien. Su correcto lugar. Ya en el próximo... Yo estoy bien igual, ¿eh? Sí, podemos... cómodo y un sanguchito de miga que me parece como... El vino que trajo también, pero ¿eh? Bueno, hoy tenemos dos... los salvajes de turno. Que uno es Niccolò Paganini. Que seguramente él no se siente muy identificado con él, porque en las cosas del salvajismo. Pero después tenemos otro que sí, que es Julio Cortázar. Yo traje a Cortázar, sí. Y salvaje. Cortázar y vos tienen mucho en común. ¿Sabías eso, chino? No, la barba. No. La altura. No, él es mucho más alto que... Era mucho más alto que vos. Sí, ya sé. Por eso no. No, capaz que viste mucha gente que no sabe, pero... No, era como yo, alto. No, lo que tenés en común con Cortázar, justamente eso que hablaste vos de Che Guevara, la ternura. Cortázar era un tierno, era un niño grande, y yo veo que vos tenés eso, y lo que me encanta, y por eso te invité al programa, y es como que es otra... Porque, viste, en el primer programa planteamos eso del silvestrismo, capaz que salvajismo es una palabra muy dura, entonces la gente tiene ciertas concepciones de lo que es salvajismo, pero el salvajismo puede ser tierno, y así... Claro, bueno, sí, es uno de sus aspectos. Yo voy a hacer la defensa de la ternura. No, pero por supuesto, no, sí. Es. Y contame eso que nos mandaste por Facebook, ¿era que había dicho Che Guevara? De... No, en realidad fue una paráfrasis, fue como tomar eso, que no recuerdo ahora bien qué era lo que él decía, que ser fuerte sin perder la ternura jamás, y yo te lo cambié. Claro, ser salvaje, sí. Hay que ser salvaje sin perder la ternura jamás. Claro, totalmente, sí, eso. Bueno. Como una opción del salvaje. No, sí, pero es una muy buena opción. Sí, para mí es inherente a lo salvaje. Sí, sí. Insisto, voy a ser... Sí. Estoy totalmente de acuerdo, no voy a discutir con eso. Muy bien. Bueno, no podemos pasar muchos bloques sin hablar del brócoli. Y bueno, yo descubrí el brócoli mucho más tarde que mis amigos. Les cuento que yo pasé toda la época de paz y amor en Estados Unidos, el despertar de los hippies y todo. Y yo fui a la secundaria cuando, entre la gente así media hipona, empezó a circular el brócoli. Y mis amigos todos empezaron a fumar cuando tenían el año 67, 68, por ahí. Pero yo le tenía tanto miedo porque me habían lavado el cerebro de tal manera acá en la Argentina que era como el yo del diablo, y no, y que si la fumás después te vas a enloquecer y te van a llevar acá y allá. Y yo a mí me lavaron el cerebro tan bien acá en la Argentina que yo iba ahí y tenía un miedo barro. Entonces me acuerdo que yo iba a fiestas. ¿En la Argentina le lavaron el cerebro? Sí, sí. ¿En la Argentina? En la Argentina, sí. ¿De verdad? ¿Seguro? Seguro. ¿En la Argentina le lavaron el cerebro? Sí. No, de verdad, me llamó la atención. Bueno, o algo parecido, no sé, capaz que lo limpiaron a seco, no sé, pero... Bueno, entonces, yo recién en el 71 probé, después de haber ido a la universidad y todo, y me acuerdo, bueno, haber estado en fiestas donde todos fumaban menos yo, todos, pero todos, o sea, había 20 pibes y 19 fumaban y yo no. Y bueno, en esa época, cuando yo todavía no fumaba, y vivía en Chicago, vivía un poquito más de Chicago, una ciudad bastante salvaje, si las hay, y... no me colocaba con el brócoli, pero había temas musicales que los escuchaba y estaba todo bien. Este era uno de ellos. Escucho. Sunday afternoon. Really couldn't get away too soon. I can't imagine anything that's better. The world is ours whenever we're together. There ain't a place I like to be instead of moving down a crowded avenue. Do it, anything we like to do. There's always lots of things that we can see. We can be anyone we'd like to be. And all those happy people we could meet just moving on a Sunday afternoon. Really couldn't get away too soon. No, no, no, no. Ah, ah, ah. We'll keep on spending sunny days this way. We're gonna talk and laugh our time away. I feel it coming closer day by day. Life would be ecstasy, you and me endlessly moving on a Sunday afternoon. Really couldn't get away too soon. No, no, no, no. Me perdí, ¿eh? ¿Hola? Ah, no me escuchaba recién, un ratito. Bueno, ese tema sí, la verdad que yo lo escuchaba y me transportaba, no sé. Fue un momento muy especial. Y se llama grooving, que quiere decir, es una palabra bien hippie, que groovy también, quiere decir como estar en el surco, estar como que todo está sobre rieles, como estás grooving es porque todo está saliendo así perfecto y vas como fluyendo por la vida, como está todo como con vaselina, ¿no? Todo te sale así, eso es grooving. Y lo bueno es que la parte musical del tema como que respaldaba eso, ¿no? El sentimiento, vos escuchabas el tema y en esa época, el verano lo sentía, ¿viste? Lo vibraba. Estar grooving. Son esas palabras que no tienen traducción, ¿no? Pero muy lindas. ¿Algún mensaje? Sí, tenemos mensajes. Hola, gente del Bolsón, acá estamos escuchando. Julio, Mari, Nico, Nacho. Ah, Comodoro. Hey, Nacho, estás escuchando la semana que viene. Vamos a pasar uno de tus temas que vos me lo presentaste. Que y uno Franco, de, perdón, de Macaco. Me quedo ahí. Ah, Franco, sí. Me quedó también. Vamos a pasar un tema de Macaco la semana que viene. Una cumbia villera bien de esas, así. Arrastradas. Bien. Vamos a ir a los bajos fondos. Después voy a pasar también mi música favorita mexicana de bajo astral, la ranchera de los Tigres del Norte. Muy buena. Los Tigres del Norte. Sí, bien. Son capos. Jefe de jefes. Muy bien. Sí, sí. Y después tengo otro. Dice noticia de último momento. Preparen brócoli para el sábado, que vamos. Ah, sí. Qué bueno. Oh. Bueno, tienen la gente visitas. De Comodoro, sí, la gente que de vamos, Comodoro, sí. Perdón, me salen cortados los mensajes. Que vamos a hablar de salvajismo. Bueno, que vamos. ¿Y hablar del salvajismo? Hablar del salvajismo también, sí. Ah, vienen bueno, a hablar del ahora estoy medio confundido. Bueno, espero saber quiénes son. ¿Quiénes son? bueno, sino bueno. Que vengan. Yo los invité ya, ¿vio? Sí, bueno. Yo pensé que venían a ver. Está bien. Ah, acá un mensaje de Cristian que dice, acá Dumas, firme también, reportándose, fiel a los tres programas, salvajeando, pero desde casa y en pijama. Qué bien, Cristian. Muy bien, ¿eh? Es nuestro público. Eso es ser salvaje. Claro, pijama, totalmente. Un salvaje en pijama es lo máximo. Qué envidia. Tiene que ser el logo, ¿no? Sí. El salvajismo. Hay Chris en pijama. Muy bien. Es parecido a Obelisk, mi amigo. Chino, anda preparándote porque una de las cosas que vamos a requerir del invitado salvaje es que nos cuentes una anécdota salvaje. O sea, Sí, puedes inventar también, no tenés que ser fiel a la realidad. Puede ser mitad mentira, mitad verdad o totalmente verdad. Es tu opción, nadie se va a dar cuenta de nada. Porque el programa lo hacemos así siempre, ¿viste? Una mezcla de todo, nunca se sabe. Está así bien. Que. Bueno, voy a ir recordando. Anda calentando los. Y vamos a un tema muy cortito. Este tema dura menos de 2 minutos. Es un tema de un grupo que me gusta a mí. Hoy estamos medio con franceses, porque no lo hice a propósito, pero este grupo también es de Francia, que se llama Les Negres Vertes. Y lo descubrí allá por el fin de. No sé, principio de los 90 o algo así. Y. ¿Cómo, y este... ¿cómo dice el tema? ¿Cómo es? Ah, usted siempre me hace cuenta. Siempre, siempre, sí. Siempre. ¿Le pagan, para que haga eso? Porque me gusta cómo pronuncia. Les Negres Vertes. Bien. Me da vergüenza. En inglés hablo en. Hablo en francés, me da vergüenza, no sé por qué. Ah, bueno, todavía estoy aprendiendo de ser por eso. Iba a decir algo más, pero ahora me olvidé porque usted. Se tildó. Perdón. Me hizo ponerme colorado como siempre lo hace, sí, me sonrojé. Y ahora no sé qué va a decir, pero seguramente no era importante, así que bueno, vamos con el tema de Les Negres Vertes. ¿Cómo es? Vamos un poquito. Ahí perdí la. Ah. Ahí estamos. Sí. Un poquito de Cortázar, ¿no? Ah, un poquito de Cortázar, bueno. Sí, cómo no. Bueno, traje algo de él. ¿No quiere decir algo sobre Don Julio? Cualquier cosa que yo pueda decir va a ser absolutamente trascendida y sobrepasada por sus escritos. Lo que puedo decir es que lo lean. Si no lo han leído, seguramente lo han leído. Es un salvaje impresionante. No, pero igual como persona, debo agregar que yo siempre, bueno, yo soy fanático de él hace mucho tiempo y uh-huh. He leído varias cosas de él varias veces. O sea, sí. Estoy por mi tercera lectura de Rayuela en estos momentos, de que tardo años en completarla. Uh-huh. Pero a mí me impactó cuando pude ver por YouTube algunas entrevistas con él y su persona, ¿no? Sí. Es una persona muy, muy amorosa, muy... muy puro. Un niño. Sí, sí. Me impactó eso. Uh-huh. Y la sabiduría del tipo, ¿no? Sí. Pero también la ternura. Bueno, la ternura es así que... impresionante. Como que le salía por todos los poros. Y sí. Eso que también era un guerrero, ¿eh? Porque no era ningún así mojigate que se tira para atrás. No, el tipo era... Se la jugaba. O sea, era aguerrido, pero con ternura. Sí, yo entré en la literatura también con Cortázar. Y me pasó algo que se conecta con el tema que había elegido. Que me parece que... muestra un otro lado de las cosas que no es visible normalmente en este mundo y que el otro lado silvestre, salvaje, un otro lado mágico, hermoso. Yo seleccioné un fragmentito de Rayuela justamente. Ah, qué bueno. ¿Por qué tan lejos de los dioses? Quizá por preguntarlo. ¿Y qué? El hombre es el animal que pregunta. El día en que verdaderamente sepamos preguntar habrá de diálogo. Por ahora las preguntas nos alejan vertiginosamente de las respuestas. ¿Qué epifanía podemos esperar si nos estamos ahogando en la más falsa de las libertades, la dialéctica judeocristiana? Nos hace falta un nuevo organon de verdad. Hay que abrir de par en par las ventanas y tirar toda la calle, pero sobre todo hay que tirar también la ventana, y nosotros con ella. Es la muerte. O salir volando. Hay que hacerlo, de alguna manera hay que hacerlo. Tener el valor de entrar en mitad de las fiestas y poner sobre la cabeza de la relampagueante dueña de casa un hermoso sapo verde, regalo de la noche, y asistir, sin horror, a la venganza de los lacayos. Qué bueno. Rayuela es una obra así máxima, como que muy pocas. Ya, si hubiera escrito eso nada más, ya se merece su lugar en, en el panteón, ¿no? Sí, pero por suerte escribió mucho más. Sí, sí, sí. Pero La Yola para mí es... Por eso hay que leerla varias veces para poder apreciar su profundidad, porque es tan grosso que una lectura uno llega ni... Es como un iceberg, ¿viste? No llegas. Yo soy tan poco salvaje que leí La Rayuela en orden. O sea, bueno, escúchame. Ni siquiera salté. Yo estoy leyendo ahora justamente el orden sugerido en la parte de atrás y te lleva mucho más tiempo, pero es otra cosa. Es como, y te das, tiene un sentido tremendo leer el orden que te la da él, es como otro libro. Claro. No, yo es leí impresionante. El lineal hasta donde había que leer. No, yo también, yo la primera vez que lo leí lo leí así. No podía salir de mí así. A mí me pasó algo muy lindo con Rayuela. Va, lindo. Que fue una época, viste, de desamores, de estar en la ciudad, en Buenos Aires, y fueron tres autores así, como juntos. Fue este Cortázar, y otro que es Lawrence Dorrell, que escribió El Cuarteto de Alejandría, que son también historias de ciudad y de desamores y sufrimiento, sobre todo, sufrimiento del protagonista. Y también La Insoportable Levedad del Ser, de Kundera, también de las ciudades, y protagonistas perdedores y que la pasan mal. Era buenísimo, yo me sentía re feliz siendo tan desdichado. Acompañado. Claro, sí. Una cosa... Bueno, Cortázar es un autor del que uno también se hace amigo. De estos tres, en general, uno se hace amigo de esos autores, ¿no? Uno siente que está muy cercano, muy próximo. Sí, muy interesante. Hablan de vos. Sí. Sí, compartimos un gusto muy similar, porque hasta hace poco, Kundera para mí era el mejor escritor vivo. Los que estaban vivos eran el mejor. Ahora conocí uno que para mí lo pasó, que es Michel Houellebecq. Ah. ¿Lo conoces? Sí, a mí igual me mata. Partículas elementales. Sí. Ah, bueno, sí, es medio... Es áspero, pero la forma descarnada que tiene de entrar, por ejemplo, la cosa típica de la pareja y el mundo moderno en que vivimos, frente de punto de vista europeo, o sea, europeo igual al yanqui de clase alta que hacen turismo así de una manera muy peculiar. Bueno, es tremendo. Y con el intelecto que lo hace el tipo, me encanta. Huele. Sí. Yo tengo un favorito ahora, ¿viste? Igual mi escritor favorito es el de la semana, porque después me olvido. Es Cormac McCarthy, me parece que es sí, sí. más grosas. Hicieron la película hace poco, los hermanos Coen. Claro, hicieron la de No es País. No Time for All Men. Sí, y también hicieron otra película que es The Road, con Viggo Mortensen, que es sobre un no, y habían hecho una anterior, que era bastante mala la película, que eran que tomaba lugar entre México y Estados Unidos. Ah, me dijo mi hermano. Sí, mucho antes. Es de The Border Trilogy. Es Todos los hermosos caballos. La novela es la cosa más linda. Claro, y la película bastante. Sí. Dejan bastante que desear la película. Ah, sí, alguien me dijo. Yo no sabía que. Justo el otro día me recordaron. No, le hicieron, sí. Sí, yo me di cuenta para atrás. O sea, yo cuando vi No Time for Man, alguien me dijo que había estas otras películas basadas en ella y la había visto y me costó creerla, ¿viste? Que era el mismo. Sí. Pero, ¿viste? A veces cuando la hacen guión, la destruyen. Está difícil, sí, las películas no... Sí. Cuesta encontrar una película que te conforme cuando leíste el libro, ¿viste? No sé. Sí, en general es muy difícil. Uh-huh. Sí, 98% de las veces uno queda defraudado, hay pocas excepciones. Bueno, hay un par la película supera el libro, pero es raro eso. Hay un escritor que estuvo justo viviendo en el hoyo, hace poco lo entrevistamos en el Pupo, que se llama Ariel Magnus, que escribió un libro basado en una película, como para hacer el experimento al revés. La película es, creo, ese Pasajeros, no sé cómo se llama, y él vio la película, una película sueca que le gustó mucho, y escribió a partir de la película la novela, como para hacer, solo como para probar el experimento al revés, ¿no? Como pero ya lo habían hecho con Midnight Cowboy, la película de Dustin Hoffman y John Boyd. Salió primero la película y después el libro. Yo fui y compré el libro después de haber visto la película. O sea que en los años 70 alguien lo hizo. Sí. Pero, ¿y qué cuenta él de esa experiencia? No, le gustó mucho porque la escritura es o sea, cuando uno ve una película, ve una escena. Llevar eso, buscar la persona que narra y ver cómo claro, profundizar también el intelecto, la parte interior, claro, del la tipo, parte, ¿no? Claro, como bueno, a ver, cuando él medita y claro, las piensa, pensamientos. ¿Cómo lo decís? Y cómo lo mostrás en una película también. Ahí hay como cuestiones así complicadas que están buenas. Bueno, lamentablemente debo hacer hincapié en mi vieja vida en Estados Unidos una vez más en este próximo tema, porque bueno, hay varias cosas que odio de ese país, ¿no? Yo diría que una de las grosas que odio es que tiene pena de muerte. Yo no me banco eso, no me banco el circo que arman y todo. Pero después hay cosas menores, inconsecuentes, que a mí me volvían loco. Y esta es una de ellas, ¿no? Que en la época de oro del rock, el vinilo, los estudios de grabación especulaban. Entonces, por ejemplo, cuando pensaban que un disco iba a vender mucho, hacían tiradas de 300.000, 400.000 y estaban listos. Por ejemplo, me acuerdo cuando salió el álbum blanco de los Beatles, yo estaba en una disquería, era increíble. Entraban así 15 o 20 personas constantemente, y entraban, se llevaban y salían. Imagínate qué cantidad tenía que tener para soportar ese. Y los tipos están todos, tenían cajas y cajas y cajas. Y bueno, y cada tanto, y si no estaban listos, se perdían la demanda inmediata que creaba, y entonces tenía que aprovechar el momento. O sea que había que saber especular bien para sacarle jugo y vender, qué sé yo, en una semana 500.000 discos, viste, un millón en esa época. Pero cada tanto se equivocaban. Y este disco que vamos a escuchar ahora, este tema viene de un disco de eso, ¿no? Que entonces, ¿qué hacían los tipos? Digamos que este es de un disco de Hot Tuna, ¿no? Que es un grupo que se formó con los dos principales miembros de Jefferson Airplane, que son Jorma Kaukonen y Jack Cassidy. Y bueno, ya habían tenido un primer disco bastante popular, entonces apostaron que este disco iba a vender cualquier cosa, hicieron como 100.000 copias y no se vendió nada. Entonces, la solución es ya a los pocos meses, le cortan la esquina, se llaman cutouts, le cortan la esquina y te lo venden a $1. Y yo lo compré en esas condiciones, ¿no? Y bueno, y descubrí que este es un disco de puta madre, es uno de los mejores 10 discos de blues por hombres blancos de todas las épocas. Y sin embargo, bueno, quedó ahí, y esa cosa que te hacen, que viste, que yo fui y lo compré, y que lo tenga cortado porque, no sé, porque ellos especularon mal, me dan las pelotas, viste, como que, ¿no? Esa cosa típica yankee, fea, asquerosa, no me gustó. Pero bueno, yo compré en esa época varios discos así. Por ejemplo, los Bee Gees sacaron un disco en esa época que se llama Odessa, que es el mejor disco que grabaron, un doble disco que tenía la tapa de terciopelo y todo, y que no vendió nada. Uh-huh. Y eso también lo regalaban así a 50 centavos, no se lo podían sacar encima, habían especulado, qué sé yo, y fue un desastre. Sin embargo, es una de las mejores obras de ellos, es totalmente anticomercial y muy bueno, excelente. Imagino, yo descubrí un montón de discos así que los compraba regalados, pero con esa cosa que te lo vendían con la esquina cortada, uh-huh, ¿viste? Qué interesante, pero igual lo que está diciendo. A mí me reconcilia, no mucho, pero un poquitito, saber que se equivocan en la especulación. Y no, sí. Me parece interesante. La especulación involucra equivocarse seguido, es así. Bueno, bien, sí, algo bueno. Sí, justamente, yo aprendí acá en el Bolsón a odiar la especulación. Sí, claro. Siempre la odié bastante, pero acá como que aprendí a odiarla más todavía, y es algo que no tolero, la especulación, ¿no? Uh-huh. Pero todo el mundo estamos como acostumbrados a ese era el celular. Algún mensaje, ¿no? Pero sí, hay un mensaje. A ver. ¿Quiere que lo lea? Sí. Dice, mi querido Debo, el fin de semana estamos por allá. Prepara brócoli y fernet. Un placer escucharlos, todos los Boscaro de Comodoro. Ah, bien. Se vienen para acá. Público cautivo en Comodoro. ¿Qué hinchada? No, no, yo calculo que en cada programa por lo menos 10 personas de Comodoro están escuchando. Es increíble. Grosa la hinchada de Comodoro. ¿Cuál es la relación con la ciudad de Comodoro? Bueno, por empezar, no, tengo mi mujer es de Comodoro. Ah, o sea, ahí. Pero también tengo fanas de Iktami Debo. Uh-huh. Ahí se fue la. fanas de los libros también. O sea, es una mezcla. Y hay gente que se va acoplando, viste, de lugares insólitos que uno nunca entiende. Bueno, entonces, qué larga introducción. Vamos a escuchar un tema de Hot Tuna que se llama Candyman. Y Candyman quiere decir literalmente el hombre de caramelos. Y le decían los que vendían caramelos por las calles, pero en Lunfardo. Acá la canción habla, el Candyman era el dealer, el que traía las drogas. Entonces, uh-huh, y una parte del cosa dice, Candyman been here and gone. El Candyman estuvo por aquí, pero ya se fue, uh-huh, me lo perdí, o sea que va a estar jodido. Y de eso trata el tema, escuchemos. Podía ser de otra manera. Bruno nos ha escrito y arranca diciendo que, ah, bueno, qué suerte que me perdí un programa mediocre la vez pasada, pero no pude estar. Arriba, hoy la más magia, dice. ¿Estáis medicados? Sí, sí, por las dudas ahí nos dimos otra dosis. Ahorita nos escribimos mientras siguen. Igual late lindo desde acá, a pesar de nuestra falta de lentitud y de escucha. Hocus pocus, me embebo junto al Nico pasado de sueño acá a mi lado. Bien. Y después mandó unas cosas muy buenas de Mario Trejo, que no lo tenía. Trejo será silvestre, dice. ¿Vos lo tenías a Mario Trejo? Poco. Ah, pero ¿sabés quién es? Uh-huh. ¿De qué país es? ¿Chileno? No, pero... a Buenos Aires, La Plata, dice, mira. ¿No? Mira, Orgasmo y otros poemas. Mm. Pero no tengo toda la lectura que me gustaría, y además está bueno, es interesante siempre que alguien... Muy lindo, sí, lo que mandó. Sí, hay una cosa muy cortita que... Ese será el título, dice, para que entre nosotros la verdad no sea una desdicha. Ya no tenemos edad, somos los pobres de lujo. La vida es un pasaje de ida solamente. Sálvese quien quiera. Bien. Muy bien. Bien. ¿Algún otro mensaje? Había un mensaje que estaba Oscar por allá. Oscar y Nita de Comodoro mandaban saludos. Uh-huh. La mamá de Yanni. Sí, sí. Sí, Nita, sí, sí, sí. Bueno, la mandó. Sí, sí, sí. ¿Y ahí no hay nada más? ¿Estamos al día con los mensajes? Acá creo que estamos bien, sí. Bien, bueno. Bueno, Chino, ¿maceraste algo? Ahí viene, ahí no, viene. No, estuve intentando apropiarme... Te damos otro bloque o dos, no hay problema, si no estás listo. No, estuve eso, tratando de apropiarme de anécdotas ajenas, como para... Ah, bueno, está bien, salvaje. Sí, pasalas por... Y tampoco. ¿Tampoco? No, te puedo contar de la vez que llevé un barco por el Amazonas, lo subí, llevando la ópera, como... Bueno, no, eso fue Fitzcarraldo, podría haber sido yo. Eso para mí, Herzog y Kinski son dos salvajes, grandes salvajes. Porque Kinski me dice, es muy difícil pasar a Kinski en salvajismo, es impresionante. Pero era puro impulso. No sé si leíste, tiene una autobiografía que se llama Solo Necesito Amor. Y eso para mí es la como el punto cúlmine de o sea, lo lees y que terminás extenuado, que quedás así como, no, menos mal que no te conocí, menos mal que sí, no fue. Era bravo. Bueno, Herzog fue el único que lo pudo bancar, porque vi casi todas las películas buenas de él las hizo con Herzog, porque como dije en el programa número uno, me parece que lo teníamos, hizo películas muy malas, cuando estaba así frente por guita, y hizo películas que eran de cuarta, así malísimas, y hizo algunas muy buenas, y bueno, con Herzog hizo las mejores. Tiene un par de momentos en Fitzcarraldo que son los tienen que mostrar en clases de actores, ¿viste? Porque es como actuar sin decir una palabra, ¿viste? Se come la cámara en esa escena cuando está en la balsa, que están todos los monos y está solo, y los movimientos que hace, las miradas, es increíble, eso es tremendo. Y él de ahí, es como, eso lo puso todo él, es como que, no sé si está en esa, porque también tengo un libro de Herzog donde habla mucho y me confundo donde saco los datos, pero él decía que... Se confunde, sí. Sí. Con los datos, pero... ¿Pero no, no importa, no lo diga, nadie se va a dar cuenta. Bueno, pero ahora me interrumpe así, ahora me olvidé dónde estaba. Cuando estamos en la balsa con Kinski. Bueno, Herzog decía que sí, que toda esa parte se la inventó él. O sea, que él le dijo, mira, pon la cámara así, no la muevas y apuntame a mí, dice, yo me encargo, ¿viste? Algo así, tipo... Sí, sí. Impresionante, ¿viste? Como que sí. Estaba así como... jateando, ¿viste? Como actor. Y acá, es impresionante. Acá justo tenía una frase que un amigo publicó de Kinski. Dice, y sobre todo, estás loco de remate. No dudo que en unos años te dé por filmar patéticos documentales. O, lo peor, al no tenerme, me extrañes de tal forma que incluso hagas una película sobre las 5 cintas en que estuvimos juntos y las ganas que tuvimos de abrirnos heridas y escupir sobre ellas. La verdad, al final, quedará revelada allí. No hay Herzog sin Kinski, aunque te duela. Tu entrañable amigo, Klaus. No, ¿te acuerdas que yo conté esa anécdota que en el festival de Sundance una vez estaban alojados en diferentes extremos del pueblo porque estaban promoviendo la misma película y ni se veía, estaban re peleados? Y bueno, y en Fiscarraldo un momento Herzog tuvo que poner la escopeta para que saliera, porque era tan... Sí, y una anécdota también que cuentan ahí, que creo que está en el documental, no me acuerdo, Enemigos Íntimos, algo así se llamaba el documental. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Que dice que fueron los indios que estaban filmando ahí y dijeron, ¿lo matamos ya? Sí, sí, sí, y, sí, sí. Y sí, dijo, sí. No, todavía no, quiero que termine la película. Quiero que termine de filmar un par de escenas. Sí. No, porque contaba, viste, que se armó toda una especie de club donde eran todos uno, o sea, no había distinción entre Herzog y el indio más bajo, pero Kinski era el príncipe. Entonces, todo demás, Herzog estaba ahí con los demás padeciendo los mosquitos, todo. Y el otro estaba en una carpa separada, gigantesca, con aire acondicionado, qué sé yo, estaba todo así, todo como un rey. Y encima quería más. Y por eso el otro al final le puso la escopeta, ¿viste? Sí, y en una parte, uno de los que estaban filmando se corta una pierna con una motosierra. Uh-huh. Y todos locos, como bueno, va a morir. Y Kinski puteando porque estaba frío el café, ¿no? Ahí está un poco. Sí. Ese era el Kinski que amamos. Bueno. ¿Y una puedo preguntarle al invitado? Sí, ¿me deja? Sí. Bueno, ¿y qué identificación con Kinski? Usted, dígame, a ver. Es la no identificación, es como la pulsión. No, no, como en serio, como, uh-huh. Como ese que... Kinski es la persona que todos tapamos, que no queremos que salga, porque si sale, rompe todo, salvo que... Uh-huh. Claro, es el salvaje que ya está tan desbocado que... Mira. Es increíble que Kinski haya podido hacer todo lo que hizo, porque... Lo tenía que haber matado mucho antes. O sea, se salvó de la muerte varias veces porque las cosas que hacía eran tremendas. O sea, no sé cómo hizo para escabullirse de la muerte tantas veces como lo hizo. Pero porque muchos lo quisieron matar. Sí. Mirá, su propio amigo Herzog lo quiso matar de veras. O sea, sí, estuvo a punto. Sí. Tenía el dedo en el gatillo y lo estaba apuntando. ¿Viste? Como que cualquier temblor, un eruto y pum. Fue Kinski, ¿no? Bueno, ahí nos estaba contactando Rocío. Nos mandó ahí en el chat saludando. Uno de estos días espero que pueda llegar al programa. Bueno, vamos con la próxima música. Este es un tema de Ben Harper, un tipo que me gusta mucho. Y acá está en una dupla en vivo con Jack Johnson, haciendo un tema de Bob Marley, High Tide and Low Tide, y es una versión muy, muy, muy interesante. Escuchen. Welcome back. Here to perform a special cover of Bob Marley's High Tide or Low Tide. This is Ben Harper and Jack Johnson. Thank you. I'll be by your side. You know that I'll be by your side. Well, I heard her praying, praying, praying. Said I heard my mother. Well, I heard her praying. She was praying, praying in the night. And the words that she said, the words that she said, they still linger. Linger in my head. She said a child is born into this world. He needs protection. Yeah. God, guide and protect us. When we're wrong, please. When we're wrong, correct us. Stand by me in these high seas or in low seas. I'm gonna be your friend. You know that I'm gonna be your friend. Hey, listen, in high tide or in low tide, I'll be by your side. My mother, well, I heard her cry. She was crying, crying in the night, and the tears that she shed, the tears that she shed, they still linger in my head. Linger in my head. She said a child is born into this world. He needs protection. Yeah. God, guide and protect us. When we're wrong, please. When we're wrong, correct us. And stand by me in these high seas or in low seas. Es una manera como de enternecer el tema, ¿no? Porque un reggae así, que Bob Marley lo hizo famoso con una banda así gigantesca, un montón de instrumentos, y que se ve todos flaquitos ahí, con una mínima guitarra acústica en vivo. Me parece que recién suena bastante bien el tema, ¿eh? Muy bien, sí. Por ser dos blanquitos. Bueno, Ben Harper es medio negro, tiene sangre negra, mitad blanco, mitad negro. Pero en Estados Unidos está considerado un negro. Yo nunca entendí eso. Cuando una persona es mitad blanco, mitad negro, es negro. Cada tanto podría ser blanco, ¿viste? Pero en Estados Unidos, si sos mitad y mitad, son negros. Así son, ¿vio? Sí, es una cosa que nunca entendí, ¿viste? Pero bueno, Es más, a veces con un cuarto de negro ya sos negro, ¿viste? No, no está mucho negro para ser negro. Que nosotros estaríamos... Una raza potente la negro, negro, ¿viste? Hay un episodio de Seinfeld que ella sale, que Elaine, la chica, sale con un flaco y piensa que es negro y no termina de sacarle, ¿no? Como, y todo el tiempo lo trata como, no, you people, le dice, ¿no? Como, claro. Y él también a la vez lo trata como... Y en un momento dice, pará, ¿vos sos negro? No. ¿Y vos sos latina? No. Como todo el malentendido va por ahí. Es interesante ahí los estereotipos. Y, bueno. Sí, claro. Está bueno, bueno. Bueno, y iba a adelantar algo más de Cortázar. ¿De Rayuela? Dale, ¿no? Ahí vamos, Rayuela. El 104. La vida como un comentario de otra cosa que no alcanzamos y que está ahí, al alcance del salto que no damos. La vida. Un ballet sobre un tema histórico. Una historia sobre un hecho vivido. Un hecho vivido sobre un hecho real. La vida. Fotografía del número. Posesión en las tinieblas. Mujer. Monstruo. La vida. Proxeneta de la muerte. Espléndida baraja. Tarot de claves olvidadas que unas manos gotosas rebajan a un triste solitario. Qué grande. Tanto dicho en tan pocas palabras. Todo un universo. Bueno, me olvidé como de costumbre de leer los mensajes. Y bueno, agradecemos acá a los muchachos que hacen la magia en la técnica acá, sí, claro. Ezequiel y Tito. ¿Hacen magia? Ellos sí siguieron haciendo magia el sábado pasado. A puro cable, a puro meter y sacar cable. Sí. Bueno, Mauricio Petinarón nos escribió, dice, hola, acá estoy enganchándome con el programa, muy bueno, que empecé a escucharlo el martes pasado. Me hiciste querer sacar mi Rayuela del estante para releerlo un poco. Lo leí y lo disfruté hace tantos años. Un abrazo. Sigue así. Bien. Y después, ¿dónde está? A través de Pedro. Sí, ahí dice, te estoy escuchando. Muy bueno el programa. Saludos. Bien. ¿Me quedó algún otro? Ayúdenme, por favor. Alguien habló de la voz de la chica, ¿no? Yo le quiero agradecer. Yo le quiero agradecer a Oscar. Gracias, Oscar. Dijo, que le gusta la voz de la chica. Ah, sí. Eso muchas gracias. Me gustó lo de chica, Oscar. Gracias. Bueno, cada tanto me gustaría hablar, ya que es un programa de salvajes, me gustaría hablar de tribus, ¿no? Y yo no conozco mucho acá de Sudamérica, pero tengo un conocimiento bastante amplio y profundo de las del norte, porque me encantaba y las estudié, y tenía amigos y amigas que eran capos, ¿viste? Tenían doctorados y compartían toda su investigación y cosas conmigo. Y bueno, y el mundo occidental, que ha tomado control de América, ha impuesto las tribus famosas como los mayas, los aztecas, los incas. ¿Y justamente por qué? Porque eran los más parecidos al occidente, tenían mucha arquitectura, tecnología, tenían una sociedad desarrollada así, muy, muy parecidas. Pero está lleno de tribus totalmente desconocidas y pequeñas que son muy copadas. Y cada tanto me gustaría traer una, y hoy voy a traer una que es muy, muy rara, se llaman los Tlingit, que vivían y viven algunos poco todavía entre el sur de Alaska y por ahí por hasta Oregón, llegan toda la costa oeste del Pacífico. Y tienen muchas cosas peculiares. Bueno, nunca fueron más de, no sé, 15.000 habrán sido en su máximo momento, y hoy en día quedan 140 que hablan la lengua. Y tienen, bueno, uno de los lenguajes más complicados que hay en el mundo. Tienen 32 consonantes y 8 vocales. Y hay que usar todas las sonidos guturales y fricativos y qué sé yo, es muy complicado. Eso ya los hace bastante peculiares, ¿no? Pero una cosa que me pegó mucho a mí, que una vez escuché un gran escritor yankee, se llama Jim Harrison, que escribe sobre justamente sobre este tipo de gente como nadie, y que él descubre un montón de cosas así que nadie sabe de las tribus, así que nadie conoce. Y él contaba esta anécdota, que esta tribu tenía la peculiaridad de llevar la riqueza puesta. Entonces todo lo que tenían así de riqueza lo convertían en cosas así de oro, de plata, y se lo colgaban. Entonces cuando llegaban a un punto, estaban tan ricos que ya llevaban 2 kilos de joyas encima, entonces daban una fiesta y lo regalaban todo y volvían a empezar. Y por ejemplo, si la semana que viene se cruzaban con un amigo, le digo, ¡eh, hijo de puta! ¿Tuviste esa fiesta? No me invitaste, porque lo ven que está totalmente desnudo porque perdió. Y yo digo, ¡qué copado que es eso! ¿Viste? Acumulan riqueza, ¿no? Que acumulan riqueza y cuando ya lo dan, entonces la regalan todo y vuelven a empezar. Y están todos en algún punto de ese camino todo el tiempo, o sea que todo fluye y todos pasan por ser ricos y estar en la nada de vuelta. Es una cosa tan elevada. Tiene que ver con el potlatch, eso. Claro, el potlatch, sí, el potlatch, claro. Es de ellos, sí. Pero también los vikingos lo hacían en, mira vos, no sabía eso. Que llevaban sus barcos llenos de riquezas y los hundían ahí. Como esa cuestión. Aquí hay, no me sale el nombre ahora, de este filósofo francés que hacía todo un análisis del potlatch. Como, ¿ruso? No. No, era. No, es lo que habla de. Ya me va a salir. Si no, voy a apelar a mi cerebro externo. Pero, gracias. Sí, justamente no quise decir eso, pero justamente una de las cosas famosas de ellos son los potlatch. Que también lo hacen otras tribus, pero en ellos es como la cosa máxima, ¿no? Y bueno, todo lo. Puedo hablar horas sobre esta tribu, pero todas las cosas que tienen son muy, muy interesantes. Y bueno, en el futuro, hay otra tribu que voy a hablar en el futuro, que es los Anasazi, que son de. De Arizona, ¿los conoces vos? Me sonó el nombre, cuando dijiste. Bueno, igual, te voy a dar un dato que es increíble, que están extintos hace 600 años más o menos. Se extinguieron antes que llegara a Colón. Ya con eso, es como que. Uh-huh. Bueno, eso también da mucho color. Tiene una historia muy, muy increíble. Pero han dejado, cosas muy puntuales detrás. Entonces se puede saber mucho de ellos gracias a todo lo que ellos dejaron como edificios, ¿no? Pero ya hablaremos de ello la próxima vez. No se me queda nada, ¿no? Por ahí. Pero qué lindo lo que acaba de contar, qué lindo hábito. Sí, sí. Bueno, ¿Por qué acá no pasa, ¿no? Sí, ¿por qué no pasa en cualquier parte del mundo, ¿no? Esa podría ser una buena demostración de salvajismo el 21 de septiembre de 2012. Claro, sí. A ver si tiran por ahí todo lo que tienen acumulado. ¿Para qué, no? Sí, además, esa cosa del fluir, porque una vez que se genera eso, entonces, esta tienen re clara, o sea, más sabios que ellos. Para mí, esto que cuando los tipos me contaron eso, digo, esta es la gente más sabia que vivió en la Tierra, porque están, una vez que vos fluís y vos tirás para adelante, te va a venir de atrás. Es claro. Que es como tirás agua por ahí y no tiene dónde ir a volver, ¿viste? Es así, es una cosa de fluir. Es tan básica, pero el hombre con su cosa así de avaricia, de acaparar. De ahorro, ¿no? De cubrir lo que tiene, ¿viste? En vez de abrir y dejar que se extienda. Y que cuando... En esa época, ¿viste? Cuando las cosas se ponían malas, por ejemplo, una mala cosecha, una típica mala cosecha, o desaparecían ciertos animales, por 2 o 3 años no había búfalo, qué sé yo. Entonces los tipos sufrían, o sea, estaba una malaria, pero la sufrían todos juntos, y de alguna manera zafaban todos juntos, y después cuando eran los tiempos de abundancia, compartían todo, ¿viste? Eso, así tenía que ser, ¿no? Uh-huh. Cuánta riqueza, simple, ¿no? Es tan simple, ¿no? Sí, pero sí, es tan simple que es complicado. Pero bueno. Bueno, acabamos con un tema, no sé, logramos hoy a David Lynch, de una película de él, que justamente se llama Corazón Salvaje. Así se tradujo, ¿no? Wild Heart, con Nicolas Cage y Laura Dern. Sí. Y bueno, hay una escena en esta película que es inmortal, que es de noche, y el auto está yendo por la carretera totalmente oscuro, con las luces así, y van pasando cosas raras ahí, y de fondo se escucha esta música. Thank you. of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do. To make me dream of you. And I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you. Mandó Bruno, vamos a leer un par de cosas más de este Trejo. Esto se llama Hablemos del Lobo. Solitario en la nieve olfatea, perseguidor de huellas y de tufos, la víctima comparece. Salto, dentellada, sangre sobre la nieve, breve pasión de otro verdugo, desde lejos abolirá de un balazo. El reino de la necesidad no conoce moral. Muy lindo. Para partir, para llegar. También aquí se quiso huir, dejarlo todo atrás, reanudar el silencio, desbaratar una copiosa primavera, pasar por alto algo más todavía. Pero muchos años han pasado por este poema, con muertes y orgasmos, amores y guerras, soledad y dictadores. El tiempo es una paciencia largamente presentida y elástica. Ya no hay tiempo que perder en mitos y melancolías. Ya no es tiempo de perder. Muy bueno. Bueno, Chino, ¿alguna otra anécdota? Una tuya ahora, dale, jugate. No. Sí, una tuya. Busco. Tu salvaje. No termino de contar, pero me acuerdo una vez que así como en este ámbito así como, qué sé yo, como que te genera una cierta avidez cultural en un grupo en Buenos Aires, con mi viejo, fue el primer año que yo estaba allá en el 2001, o sea, tenía 18 años, llegué a la ciudad arrojado, abismado a la ciudad, como se dice, que está bueno, y por un grupo de gente así, pibes que eran, había unos abogados, otros científicos, otros filósofos, se juntaban en un lugar y habían empezado a armar algo que era como un grupo de para hablar, se juntaban y filosofaban o hablaban de ciertas cosas o se recomendaban películas, pero un día llegué y estaban armando la Dream Machine, que era la máquina de los sueños, que era, alguien había encontrado un, como una especie de tutorial, un modelo para armar de una máquina que sirve para inducirte a una especie de estado hipnótico. La máquina se ponía sobre un winco, en winco que tenía que girar justo, creo que a 45, no me acuerdo las revoluciones, pero era justo uno de los diferentes valores que tenía, donde había una especie de cartulina grande. Claro, hipnosis en masa era. Una cosa así, sí, pero una hipnosis con una cartulina que giraba, adentro tenía un foquito de luz, como un sombrero de chef era la cartulina, con formas de sí, recortes, sí. Y la ponían a esa velocidad, que no me acuerdo la velocidad que era, y giraba, empezaba a girar. Tic, tic, tic, tic, tic. Y de pronto había que cerrar los ojos, como apenas, y sentías como esa luz que pasaba. Bueno, todos vieron algo menos yo. ahí está el salvajismo. Pero pará, ¿qué veían los otros? No, yo estaba con mi padre, que se deja, como que tiene capacidad así de irse a otros lugares, dimensiones, y vio algo de otras culturas. Me acuerdo que contó como especie de ideogramas o de escrituras en otras lenguas que él desconocía. Otro vio, no sé, como un viaje astral. Yo veía una lucecita que me pasaba por enfrente de los ojos. Pero después estuvimos averiguando más y era que estaba basada eso en... ¿Viste cuando caminás y hay una reja y caminás a una velocidad más o menos constante? Uh-huh. Y que ta, ta, ta, ta, ta. O vas en el auto y hay una alameda y te dan la luz del sol justo. Bueno, tiene como algo de eso. Pero bueno, no. No, pero te digo una cosa. Yo me inclino a ver eso como algo más bien positivo porque, mira, te cuento que hay un test que te hacen por internet que para determinar si sos propenso a que te laven el cerebro o no, y el 98% de la población o más es, y hay gente que como que le falta una neurona o algo y que no pueden ser lavados del cerebro, ¿no? De verdad. Bueno, y yo soy algo, yo te digo, pará, yo, Tayo y yo lo compartimos, yo tengo tres hijos y Tayo salió como yo, le falta esa neurona, mis otros dos hijos no, o sea que tenemos algo que no nos pueden lavar el cerebro, o sea, especialmente la cosa de marketing. Vos no te vas a dar cuenta, si yo te pongo en un lugar, te mostrás que estás lavado el cerebro rápidamente por Coca-Cola, hay ciertas cosas que te inducen a un comportamiento dentro de un shopping o lo que sea, que es impresionante. Pero hay gente, un pequeño porcentaje que no, que le falta algo, ¿viste? No es que se puedan jactar porque es, pero yo sí, yo me jacto, ¿viste? Yo pienso que compartimos lo mismo y que seguramente a mí me pasaba lo mismo. Tampoco podía ver el ojo mágico, ¿te acordás de esos? Ah, no, sí. No, a mí me costó no mucho también. No, yo veía, era muy raro que me pasaba, porque veía la imagen, las dimensiones, pero lo veía todo al revés. Entonces no entendía la forma. Veía la figura. ¿Cómo al revés? A ver, ¿cómo es? A ver, ¿cómo era? Sí, hay un, ponele que había un típico dinosaurio redondo. Sí. Yo veía un hueco. Ay, qué bien. Entonces veía cosas rectas y huecos, y era como un flan, donde todos veían una pelota que salía, yo veía una flanera. Muy bien. Ah, es el prisma invertido, y no sé qué pasa. Bien, pero qué interesante salvaje, eso te pasa así, frecuentemente, no, bueno, cuando mirás, todos ven, por ejemplo, el Piltri. Yo veo como un vacío. ¿Y vos ves? Okay. No, eso lo veo. Qué pero, bueno. Pero bueno, esas cosas que... No, pero viste que hay una cosa que le hacen a las personas, por ejemplo, te dan un par de anteojos, donde de repente todo está boca abajo, entonces... Y empezás a caminar por la calle y a los 15 o 20 minutos tu cerebro hace una intervención y plup, y de repente ves todo correcto. Uh-huh. Y después te lo sacás y volvés a ver todo mal hasta que tu cerebro ajusta. Entonces, también hay un montón de cosas raras que pasan neurológicamente que sí, son fascinantes. Mi ¿no? cuñada Manu, la novia de mi hermano Fermín, estudia letras y terminó la carrera y se fue para el lado de la lingüística y la neurolingüística. Nos contaba unos casos que quedás así, de ¿no? Personas que no reconocen rostros, por ejemplo, que ven, te ven a vos, ven, saben que hay ojos, pero no reconocen. Uh-huh. Y contaba un caso muy divertido, que era un flaco que no reconocía a sus vacas. Veía, sabía que estaba la vaca, pero no sabía cuál era. Un campesino francés. Esas cosas que lo... ¿Y no le puso nombre? Y que no para sabía que... cuál era. Tomar lista y que ellas dijeran, claro, yo soy... A ver, sí, era una opción, pero... Margarita. Qué bárbaro. Che, qué bueno, al final... Cosa, que uno se entera con este muchacho. Muy buena intervención del chino, ¿viste? Por algo lo trajimos. Sí, enemigo. Sí. Este, no, no. Si a Colorado ya te vi antes porque tengo calor. No, viste, no le hicimos asco a los gastos y todo, pagamos la limusina para traerlo. Valió todo, la pena, valió la pena pagar el minibar. Me, sí, claro. Claro, el minibar lo pudo, viste, ahí ese fue su punto débil. Le pagamos el vino y... Lo traje yo, che. No, pero ya estamos en otra. Estamos en... bueno, hablamos con un chamamé, y a mí me encanta el chamamé en general, pero estos tipos son como el Piazzolla, los Piazzolla del chamamé. Son dos hermanos que se refugiaron, no sé si se exiliaron, pero hace años que están en Francia, y hacen un chamamé que es impresionante, una impecabilidad. Son maestros de su instrumento, tocan la guitarra y el bandoneón. Se llaman Rudy y Nini Flores, y los voy a pasar muy seguido porque son maestros, y yo sueño con hacer contactos y de alguna manera traerlos al Bolsón, porque ni siquiera me parece que han pasado por Buenos Aires, pero me encantaría cuando abra Goga ponerse. Estos tipos son grosos, es como Piazzolla tocando chamamé. Han hecho una cosa por el chamamé que es conmovedora, sin embargo no son muy famosos. Además no hacen mucho esfuerzo para ser famosos, están ahí en Francia y sobreviven haciendo lo que hacen, pero escuchen, chamamé tipo Piazzolla. Chan chan, y en chamamé es chan. El fila. Muy bien. Bueno, Chino dijo que tenía algo de Bukowski para leer. Sí, cuando me empecé a pensar como en el programa y el salvajismo y es esa duda entre lo salvaje y la ternura, ¿no? Todo el tiempo, y que uno piensa en Bukowski y enseguida piensa en lo salvaje, pero a la vez era tierno. Sí, nomás era un monje, detrás de todo era un monje el tipo, total. Claro. Y la que traje es uno que, bueno, es una... La traducción en castellano es muy fea, así que medio que la adapté, la volví a... Sí, yo hago eso todo el tiempo, yo hago mis propias traducciones. Sí, porque estaba totalmente... Sí. Era Jolines, tío. Sí. Y este sí, dice, ¿no? Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy muy duro con él. Le digo, quédate ahí adentro, no voy a dejar que nadie te vea. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero yo le tiro whisky e inhalo el humo de cigarrillos, y las putas y los barmans y los almaceneros nunca saben que está acá adentro. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero yo soy muy duro con él. Le digo, quédate ahí abajo. ¿Querés complicarme? ¿Querés arruinar mi trabajo? ¿Querés echar a perder las ventas de mis libros en Europa? Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy muy inteligente, solo lo dejo salir algunas noches, cuando todos duermen. Le digo, sé que estás ahí adentro, no te pongas triste. Después lo vuelvo a guardar, y él canta un poco, ahí adentro. Todavía no lo dejé morir, y así dormimos juntos, así, con nuestro pacto secreto. Y es lindo como para hacer llorar a un hombre, pero yo no lloro. ¿Llorás vos? Da la casualidad que, bueno, hace unos meses hice un homenaje a Bukowski en otro programa, todo hora y media de Bukowski, y ese fue uno de los poemas que leí. Mi propia traducción, me parece que es muy cercano a lo que hiciste. ¿Sí? Muy bueno, ese me... Muy hermoso, muy lindo. Sí, y también recuerdo como los que me parece que Bukowski era un poco eso, ¿no? Que cuando él da los consejos para escribir a los jóvenes, sí, dice, escribí cuando el gato te camine por la espalda. Y hay una imagen muy linda del flaco encorvado escribiendo con un gato trepándose por la espalda. También eso fue como otra vez al salvajismo tierno que está bueno. Yo escribo gracias a él. El primero que me rompió la cabeza escribiendo fue Henry Miller. Y después de Miller vino Bukowski, y ahí me di cuenta que, bueno, que yo podía escribir, que yo podía, salvando las distancias, escribir desde un lugar parecido al de él. O sea, desde mi experiencia de vida, que era muy diferente a él, pero él escribía muy cercano a lo que había vivido, y eso es lo que empecé a hacer yo, y es el mejor lugar de donde escribir, más fácil, ¿viste? No tenés que inventar nada y simplemente reflejás lo que pasaste, ¿no? Pues hay que ser muy valiente para hacer eso. Sí, no sé. No todos, ¿eh? No todos se animan. Sí. Escribir no, desde cuando empiezo a escribir de mí, digo, no, pero después lo va a leer mi abuela y qué claro, va a pensar de mí. Claro, me van a interpretar. Claro, uy, y estoy bardeando a un amigo, no, claro, mejor lo borro, ¿no? Ahí. Y acá mencioné a fulanito, a fulanita, y uy. Claro. Che, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Nos podemos pasar unos 5 o 10 minutos? ¿Sí? Ah, bien. Porque quería terminar acá la anécdota de Bukowski. Cuando el chino me dijo que iba a leer a Bukowski, casi me desmayo, porque soy re fana de él y bueno. Y tuve el placer de conocerlo. Vivía a 30 cuadras de mi casa, el último lugar donde yo habité, ahí en California, en el sur de California. Yo vivía en Lomita, él vivía en San Pedro, que era el barrio lindante con el mío. Y bueno, tuve el placer de tenerlo adelante mío varias veces, pero la primera fue increíble. Fui al premier de Tales of Ordinary Madness, que es Cuentos de Locura Ordinaria, con Ben Gazzara y Ornella Muti. Y bueno, y yo soy muy opuesto de Cholulo, entonces estaba ahí con mi hermano y qué sé yo, y no me atrevía, estaba toda la gente encima de él y yo no me acercaba. Es el que era mi ídolo total y yo te aseguro que lo amaba más que nadie que estuviera ahí. Se llamaba, no me acercaba. Entonces mi hermano me agarra un par de libros míos y se los lleva para que lo firme. Y entonces cuando lo está firmando, Bukowski le dice a mi hermano, ¿pagaste la entrada? Sí, anda, dile que te vuelvan la plata. Esto que pasa es una mierda, agarran un par de cuentos míos, hicieron la cosa típica Hollywood. Es una basofia, si no pierdas, andate de acá y pedí que te vuelvan la guita, le dije. Bueno, y te claro, no hicimos caso, por supuesto, y entramos. Y entramos y nos sentamos ahí cerca donde él había elegido. No, él entró al último momento y se sentó atrás de todo. Y nosotros estamos a 4 o 5 asientos de él. Y durante toda la película había alguien que en los momentos más cruciales decía cualquier barrabasada y tiraba latas de cerveza, el cosa, y era Bukowski. Todo el tiempo le decían, andate a la mierda, borracho, callate, dejame. Así la gente le gritaba, ¿no? Y era todo el tiempo él, o sea, boicoteando y guardando su propia película. Era increíble. Digo, ah, qué graso. Y la película me encantó, digo, me gustó mucho. O sea, para mí la más floja fue justamente la más famosa, que es Barfly, Mariposa de la Noche, que. Uh-huh. La mejor fue una que nadie conoce, que es Love is a Dog from Hell, que es una película francesa, hecha por desconocidos y bueno, es muy buena. Pero bueno, estamos llegando al final del programa y nos pasamos un cachito. ¿Les quedó algo ahí en el tapete? ¿Algo que para terminar? No, yo gracias por invitarme. Vos en algún momento me has dicho, tenés que pasar el test del salvajismo. Yo sí, dije sí. Que no. No, pero sí, lo pasaste tranquilamente. Sí, no, grosso lo tuyo, la verdad. Un placer haberte tenido y como que estás en la onda perfecta para hacer el programa. Así que vení cuando quieras porque invitado de lujo. Bueno, nos vamos ahora con el salvaje de turno que me tocaba a mí, que ya lo habíamos mencionado, pero lo puse a Kinski. Que justamente la última película de Kinski es La vida de Paganini, dirigido por sí mismo, o sea que imagínate, Kinski totalmente fuera de control ante una cámara que él decidía lo que filmaba. O sea, artísticamente un desastre, pero logró captar la intensidad, y si yo creo en la reencarnación, que típicamente no creo, pero es muy fácil creer que Kinski fue Paganini en otra época, porque lo hizo tan bien, ¿no? Y bueno, Niccolò Paganini, muchos han hablado han dicho muchas cosas y que no hay mucho que agregar, pero entre otras se rumoreaba que había hecho un pacto con el diablo, el clásico, ¿no? Pero yo debo decir que si algo que lo destaca es que fue el primer rockero, el primer tipo de rock and roll, porque él salía a lugares como el Colón, o sea, la Scala de Milán, y solo, o sea, solo con su violín, y tocaba así, y le tocaba a la gente, y tipo, los agredía con su música. Y bueno, está ese famoso incidente cuando tocaba con tal intensidad que fue rompiendo las cuerdas hasta que terminó tocando con una sola. Y decían que, bueno, que todas las mujeres en las primeras dos filas tenían orgasmos durante su performance, ¿viste? Que era impresionante. Y bueno, y Kinski se va de mambo con el tema del sexo y Paganini, ¿no? Tremendamente, a su juego lo llamaron. Pero bueno, vamos a escuchar un tema ahora para despedirnos, que es un tema bastante largo. 19 minutos dura, es el concierto número 1. Y está a cargo del violín de Itzhak Perlman, que hace muchos años que es uno de los mejores violinistas que han existido. Y justamente él fue el primero en poder hacerle homenaje a Paganini, porque al principio era tan exigente las partituras de que muchos las tocaban hasta ahí nomás, pero no podían, no tenían resto. Y este Itzhak Perlman fue el primero que tocó Paganini con resto, ¿no? Igual, yo les quiero decir que esto es lo que quedó de la partitura de Paganini. ¿Cómo habrá sido cuando el tipo tocaba en vivo y hacía tipo Jimi Hendrix, viste? Porque trataba de ponerle partitura al Jimi Hendrix haciendo el himno nacional Yankee en Woodstock. Imposible, o sea, puedes agarrar todas las notas, pero nunca vas a poder. Bueno, y Paganini ha sido, vamos a escuchar lo mejor posible que se puede captar así de humanos, que es Itzhak Perlman haciendo el concierto número 1. Pero les voy a dar una hoja de ruta, porque es un tema que, claro, 19 minutos, para poder apreciarlo, tienen que escucharlo varias veces. Entonces yo les voy a dar unas breves indicaciones para que estén atentos, ¿no? Arranca con 3 minutos así tipo Mozart, ¿no? Nada del otro mundo, así, tranqui. Después el violín empieza a incurrir con un poquito de fuerza. Arranca de forma casi tradicional. Pero poco después de los 6 minutos empieza a mostrar destellos de su grandeza. Pero todavía bastante controlado. Entre los 8 y 9 minutos se toma un descanso. A los 10 llegan anuncios de lo que se viene después. A los 12 minutos empieza a salir un poco de humo de las cuerdas. A los 15 aparecen algunas llamitas. A los 16 vuelve la orquesta brevemente para presentar el último exceso. A partir de los 17 se prende fuego el violín. Y bueno, hay otras piezas más cortas de él que son como un constante desenfreno, ¿no? Que ilustraba muy bien Kinski con esa película. Pero esa tiene todo un poco, y es como una especie de, lo engarzan para cuando se viene el final, los últimos 5 minutos son imperdibles. Así que les pido por favor que escuchen con mucha atención. Y bueno, como siempre, nos vamos deseándole lo mejor del salvajismo. Y me olvidé decir la semana pasada el dicho colombiano que a mí me gusta mucho, que hay que cogerle el tiro a la vaina. Where are we? What the hell is going on? The dust has...